faltaba al hablar. Hay tantas cosas que no te gustaban y a veces también. Tuve la suerte de ser más prudente y de atraer tu atención, pero me doy cuenta. Yo sé que si hoy puedo cambiar por amor, debo empezar por aceptarme como soy. Y es por mí que quiero ser mejor para ti. Si estoy mal, soy yo quien no dejará de sufrir. Y es así que aunque vuelva a caer en el mismo lugar, me podría levantar. De preguntar cómo estás. Hay tantas cosas que a ti te frustraban y a veces también. Tuve detalles que nunca olvidas y que te hicieron un bien. Y ahora recuerdo. Yo sé que si hoy puedo cambiar por amor, debo empezar por aceptarme como soy. Y es